me espera la negra y le digo a Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. Se mueve para atrás. No bailo con Micaela. Tiene la cintura y ya está la...